Hola, ¿qué tal, banda? Estamos acá con un compita que pues se va a presentar. A ver, carnal. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ciderol, vengo de Mexicali y toco música norteña, country, balada, polka. Orle, está con madre, güey. ¿Y qué transeo que andas haciendo por acá? Estoy como en todos lados, hago giras, ¿no? O sea, por acá, casi siempre cuando estoy en el sur hago giras por centro norte, como por estos lados, y pues nada más, chambeando, ¿no? Haciendo, tocando siempre. Luego hemos visto que ya hay un gran movimiento dentro de las redes sociales con tu participación. ¿Puedes platicarnos algo? Pues lo que sé es que hay mucha gente que está escribiendo sobre mí. A mí se me hace como que muy muy bueno, muy pues, se lo agradezco mucho a quienes lo hagan. Y pues aquí estamos como que con mi música, ¿no? Que eso es lo que compongo. Le llamamos a veces a narcocorridos por el simple hecho de que son corridos con quizás letras un poco fuera de lo convencional. Y pues lo que hago es no tanto protestar, sino más que nada más canto, pero no sé qué. La neta yo no me he enterado tampoco muy bien de... Tengo toda mi vida tocando desde los 13 años, ya son fácil... tengo 24, ya son fácil 11 años tocando música. Y pues poco a poco, sin querer, me fui metiendo hasta que ya estoy al 100 con eso, ¿no? Pues por muchas partes, por el sur, México, Guadalajara, Puerto Vallarta, Oaxaca, Hermosillo, Guaymas, todo lo que es Baja California, Chihuahua, Torreón, Monterrey, bastantes lados. Y entonces, oye, tu material está en la web, ¿nos puedes dar acá los datos para descargarlo? Sí, es www.alevergasdiscos.com. Ahí encuentran mi primer disco. Ese está hecho por Chema Novelo y el disco Vale Vergas. Puro Vale Vergas, nosotros. Está con madre, güey. Oye, ¿alguna otra cosa que quieras decir, güey? ¿Cómo ves acá la movida en Tamaulipas, güey? Pues está bonito. Aquí me gusta, no sé si es Victoria, se me hace así como... Está bonito, está como... A mí me recuerda mucho a Hermosillo, ¿no? Tiene un tinte, quizás porque es el centro. Pues muy bien, muy agradecido aquí con Toño, que es en el Taladro Fest, y pues aquí andamos. Bueno, oye, ¿y ahorita en dónde vas a tocar? Vimos que andabas allá por un mercado y esas tranzas, ¿cómo lo viste o qué? No, pues regresé hace un año y medio, ¿no? Cuando andaba en la calle. Ahorita afortunadamente he podido tocar en lugares más formales, entre comillas. Tocar en un mercado para mí es completamente cotidiano.